puede ser que siga aquí mirando el espejo sin ser feliz, queriendo encontrar una señal de lo que fui. No puede ser que viva así, creando mentiras en torno a mí, queriendo encontrar las flores si no hay jardín. Puede ser.